Buen día y bienvenidos sean a La Bestia, el podcast donde dos norteños informales hablamos de temas formales como economía, noticias y cultura pop. Es un honor, como siempre, compartir los micrófonos con Gibran, mi amigo y también productor de este podcast. Hola, Gibran. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a saludar a toda la audiencia este 26 de marzo del 2020. Estamos en plena cuarentena aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, para el mundo. Así es, y les recordamos el formato de este programa. Desarrollamos tres temas interesantes, sean de actualidad, economía y videojuegos, cine, series de televisión, etc. Además tenemos cápsulas como el personaje de la semana. Personaje de la semana, claro que sí. Y noticia buena y, por supuesto, la sección de humor involuntario. Pues si quieres, Gibran, nos vamos de voladísima con el primer tema: el multimillonario negocio de los videojuegos, cabrón. Vamos a hacer una breve historia de las consolas y así también es. Los juegos más vendidos en la historia de esta industria. Así es, pues comencemos, vamos a darle a la industria millonaria de los videojuegos. Los videojuegos hoy en día es una de las industrias más rentables en el mundo, como así hemos es. Visto. Así pero es. En los años 70 esto era impensable, cabrón. No, de hecho, fíjate, investigando para poder hacer un buen temita, esto para poder hacer una buena argumentación. No sé, fíjate, si tú sabías lo que te voy a contar. A ver. Encontré un artículo muy bueno, escrito por dos españoles. Uno de ellos se llama Simone Belli y el otro se llama Cristian López. Ellos pertenecen a la Universidad Autónoma de Barcelona y escribieron un artículo que se llama Una breve historia de los videojuegos, en donde, fíjate, dicen que en 1952 Alexander S. Douglas programó un juego que se llamó Donuts and Crosses, que no es más que otra cosa, fíjate, se llamaba Oxxo. ¿Por qué se llamaba Oxxo? ¿Por qué se llamaba Oxxo? Porque el juego es el gato, cabrón. Ah, es okay, el juego del okay, gato, okay. O sea, donas y cruces. Los taches y las los ceros y las X, así. Y lo programó para lo que en aquel entonces, 1952, del siglo pasado, del milenio pasado, madre mía, es un chingo, güey. Lo programó para la Electronic Delay Storage Automatic Calculator. Ay, a la verga, no, que es que era en aquel entonces una calculadora o una computadora del tamaño de una casa, cabrón. No seas mamón. Del tamaño de una casa y todo para jugar, güey, todo para jugar el gato, cabrón. El gato ese donde juntas tres círculos o tres crucecitas y te chingas a tu oponente. Para eso era, güey. O sea, eso sucedió en ese entonces, 1952. Después, hasta 1958, según Belli y López, William Higginbottom escribió o programó más bien un juego que se llamó Tennis para dos, Tennis for Two. Y esto lo utilizaba para recibir a los científicos que ya llegaban al Brookhaven National Laboratory de Nueva York. Este laboratorio se dedicaba, pues, a hacer investigación, ¿no?, para tecnología electrónica. Y pues estábamos remontándonos a mediados del milenio pasado, cabrón. O sea, desde hace mucho. Pero como bien mencionaste ahorita, la industria de los videojuegos se empezó a llamar industria a partir de que se lanzó el juego el Space Invaders. ¿Por qué en ese momento, en 1972, estamos hablando que se lanzó el juego, pero no, se masificó hasta el 78, ¿no? Pero ¿por qué en 1972 se masificó y se puede considerar el inicio de la industria? Porque ya existían al menos dos compañías, cabrón. Una industria, hay que recordarlo siempre, una industria deben de existir al menos dos empresas que estén compitiendo entre sí para poder que se pueda llamar una industria de algo, en este caso videojuegos. ¿Cuáles eran estas compañías? La Atari, obviamente, que probablemente la que más conozcamos acá por este lado del mundo, y por allá por Japón era la Taito Co. Muy interesante, cabrón. Te voy a contar la historia más o menos de cómo nació Atari, que es una de las industrias más importantes. Exactamente. Esto ocurrió en 1969. Un ingeniero de nombre Ralph Baer. Él es conocido como el padre de los videojuegos en la industria, ¿no? Así es, así es. Este estadounidense inventó en el 69 un prototipo de consola de sobremesa, cabrón. La llamada caja marrón y un videojuego de puntos blancos que jugaban ping pong. Ya sabes a dónde va esto, ¿no? Ya, era un jueguito de ping pong en el que un puntito blanco recorría la pantalla, sí, y podías moverlos de los dos lados. ¿Cómo no? En una pantalla negra. El pedo de este juego estaba muy interesante y llamó la atención de muchísima gente. Esto en 1969. El pedo es que este necesitaba que le pusieran unos acetatos para que se viera como el tipo la cancha, güey, como una tipo cancha. Claro, sí, entonces, sí, por supuesto. Un cabrón que estaba viendo, que vio esta presentación y que era ingeniero también, que es de nombre Nolan Bushnell. Él, este cabrón es el creador de Atari. Así, o sea, es. Este vato se inspiró de este juego para crear el primer juego exitoso de Atari, que se llama Pong. El Pong, así es. Juego. El famoso Pong, ¿cómo no? Este vato que te digo, el padre de los videojuegos, Ralph, sí, haz de cuenta que ofreció su consola esta de sobremesa a varias empresas. Compañías. Varias compañías. Claro. Y fue Magnavox la que decidió lanzar esta consola llevando el nombre de Odyssey. Así es. Que fue lanzada a la venta en 1972. Exactamente. Entonces Nolan Bushnell, el brillante y visionario ingeniero, fue el que te digo que observó cómo funcionaba este jueguito y creó Pong. Que esta maquinita, esta la hicieron como una recreativa, ¿no? Un arcade. Exacto, la puso, exacto. El cabrón cuando la hizo, la puso en un bar en Estados Unidos. Fue, tuvo mucho éxito. Sí, exactamente. Es ahí donde hay que tomar en cuenta eso. ¿Por qué fue un éxito? Porque entretenía a las personas, cabrón. O sea, y Nolan Bushnell, como bien mencionas, puso el Pong en aeropuertos, bares, salones recreativos. ¿Y qué sucedió? Esto se masificó. El año del 72 parece ser que es el mágico para la industria de los videojuegos. Así es. Ahí fue cuando Atari se dedicó a hacer una consola casera, que fue la 2600, sí, la primera consola de Atari, que revolucionó para siempre la industria de los videojuegos. Pues fue la primera, fíjate bien, güey, fue la primera consola que ofreció la opción de cambiar los cartuchos para poder intercambiar juegos. Sí, cómo no. Te puedo contar que Atari entonces fue la primera empresa dominante, cabrón, en las consolas. Sí, cómo no. Pero, pues esto no iba a durar mucho tiempo, no, porque los pinches japoneses obviamente, exacto, no se iban a dejar, cabrón. Estos genios de la tecnología, así es, tenían que lanzar su consola y hacer de este la competencia. Así Nintendo, aquí aparece esta gigantesca empresa japonesa. Enorme. Que no sé si lo sepas, pero antes se dedicaba a fabricar naipes. Sí. Es una empresa viejísima. Nintendo. Tiene más de 100 años, ¿no? La empresa tiene más de 100 años y como bien dices, se dedicaban a hacer barajitas, cabrón. Se dedicaban a hacer barajitas. Entonces quedamos que nos situamos en Japón. Nos situamos en Japón, sí. Nintendo lanzó la primer consola de Nintendo, que luego les vamos a investigar de esta, ¿eh? Fue en 1977, se llamaba la Color TV Game. Ay, cabrón. Eso fue una consola, fue la primera de Nintendo, pero no fue hasta 1983 que despuntó realmente en el mercado con su videoconsola de 8 bits que todo el mundo conocimos, la Family Computer o Famicom en Japón, ¿no? En 1985, fíjate, 2 años después, llegó a Norteamérica la Nintendo Entertainment System o la NES, que la fue NES. A la bestia. A la bestia, iba a decir algo. Pero otra cosa, no, claro. Esta consola fue un boom. Fue increíble y a mí me tocó jugarla, o sea, me tocó que me la regalaron de morrito y fue otro pedo, cabrón. Fíjate, una triste historia, a nosotros igual, nos la regalaron de Navidad y nos la robaron, cabrón. No, mames. Entraron a robar a la casa. Lo peor de todo es que teníamos cassettes prestados del vecino, cabrón. No, mames. Y se llevaron los cassettes del vecino y nunca nos lo perdonó, cabrón. No mames, todavía lo no, sabía. No, no, no, nunca nos lo perdonó. Probablemente 25 años sin ver ese morro. No, se enojó mucho, güey. Él creía que nosotros nos robamos el Nintendo para no regresárselo, pero no, güey. Nos lo robaron y pues ni modo. Y nos dolió mucho porque en ese juego mi jefe nos había regalado Mario 2, cabrón. Para mí el mejor Mario de todos. El Mario que no es Mario. El Mario que no es Mario, así es. Bueno, pues cabe mencionar que esta, la NES, fue vendida como, no fue tanto como una consola, sino que la vendieron como una especie de computadora casera. Porque cuando la lanzaron aquí en Estados Unidos, no era, haz de cuenta, nada más los controles, sino que tenía dos accesorios. Era una pistola de luz, que sí la has de haber tocado jugar con ella. Claro. Y un robotito llamado Rob, que era un robot que tenía movimiento. Ah, ok. Eso te lo vendieron como una, a más que una consola, era un sistema de entretenimiento más así completo. Es, así es. Así. Entonces eso apantalló muchísimo en aquel tiempo. El robot tenía movimiento y la pistolita podías jugar al jueguito del perrito. El del perrito y los patos, y los patos, claro que sí. Claro que sí. Bueno, el tiempo pasaba y la tecnología tenía que avanzar, obviamente. Atari seguía desarrollando nuevos juegos y Nintendo igual. La bronca que tuvieron en este caso, por ejemplo, las consolas, fue que Nintendo hizo una jugada muy inteligente. Ok. Nintendo empezó a permitir, o sea, Nintendo primero ellos desarrollaban juegos para su consola. Así por es. Eso Nintendo tiene sus marcas como Super Mario, tiene sus propios juegos. Pero los desarrolladores externos empezaron a ver ahí la oportunidad, cabrón, de hacer juegos, de vender juegos, de programarlos para la consola Nintendo Entertainment System. Me imagino que ahí es donde entra Capcom, Konami, todas esas que crearon. Exactamente. No mames, o sea, muy buenos videojuegos. Muy buenos y videojuegos. Las primeras consolas que tronaron en el caso de Magnavox y en el caso de Atari es que los desarrolladores de videojuegos no necesitaban licencias. Haz de cuenta que conseguían las ellos nada más descubrían cómo estaba programada las consolas y podían hacer juegos. Okay. Entonces ellos no le reportaban a la empresa fabricante. Ah, ese fue el pedo. Okay. Y Nintendo se cuidó. De hecho, uno de los grandes pedos de Atari fue que nunca registró las patentes. Eso fue uno de los grandes, de los primeros problemas que tuvieron. Historias de estas en las industrias hay bastantes, ¿no? Errores al momento de proteger la propiedad intelectual de los creadores, pues. Y como bien se sabe, el desarrollo de software o videojuegos pues entra en todo esto que se llama la economía creativa, cabrón, que deja bastante dinero, que ahorita que lleguemos al tema de las cifras de dinero, nos vamos a espantar de cuánto dinero genera esto de los videojuegos, de la industria de los videojuegos. Entonces se decía que pasaba el tiempo y estábamos con las consolas de 8 bits, llegaron los 16 bits. Las 16, bits, ¿cómo no? Una empresa japonesa, Sega, entraría en el mercado con una consola que también fue un boom, la Mega Drive, la cual fue un rotundo éxito y compitió codo a codo con la recién lanzada Super Nintendo Entertainment System de Nintendo, ¿no? Que la SNES. En esos momentos ya puede decirse que fue una guerra de marcas de videojuegos, porque la publicidad en la televisión era brutal. En todas las barras de programación infantiles, eventualmente en los cortes comerciales aparecían anuncios de Nintendo y al segmento siguiente aparecía uno de Sega, y de manera constante, fuerte, brutal. Fue una guerra de videojuegos muy interesante de ver. Ahí entre Sega y Nintendo, lo que te estaba platicando ahorita fuera del micrófono, que más bien Nintendo era una empresa vista como familiar. Entonces los papás querían comprarle a sus hijos las consolas de Nintendo, pero los más mayorcitos, o por decir tu tío Malilla, pues te regalaba el Sega. O sea, el Sega era un poco más atrevido, cabrón. Era más adolescente. ¿Y qué pasó con Atari, esta empresa pionera de la que habíamos hablado? Fue comprada por Warner y debido a malas decisiones corporativas no prosperó, cabrón. Fue para Atari que se creó el peor videojuego de la historia, ¿no? Ah, como chingados. Sí, sí, sí, que hasta Dross hizo un videojuego para esto, ¿sí? El pedo de ese juego, el E.T. El E.T., así para Atari, es. Fue que les pidieron programar el juego en una semana. Así es, en una semana. Entonces, compraron las licencias al Amblin, es la compañía de Steven Spielberg. Ah, sí, claro. Entonces les dieron una semana para programar el juego. Entonces no lo terminaron, cabrón. El juego no tenía ni pies ni cabeza. Sí, no tenía. No podía, o sea, caías en un lugar, no podía salir. No está concluido el juego. Entonces te contaba que fue en 1994 cuando el mundo de los videojuegos se volvió a quedar en shock al anunciarse una nueva consola. Ok. Haz de cuenta que Nintendo había desarrollado su propia tecnología para los juegos. Nintendo siempre había tenido sus propios cartuchos, no necesitaban de otros fabricantes. Entonces, muchos ingenieros pensaban que Nintendo iba a recurrir en esos años a meterse a la tecnología del CD para los juegos. Ah, claro, sí es cierto. Entonces todos estaban esperando que Nintendo anunciara una alianza, una alianza. Y pensaban que Sony iba a ser la empresa que se iba a aliar con Nintendo para su consola nueva. Pero en 1994 les llega con esta sorpresa, cabrón. La empresa japonesa Sony decide lanzar su propia consola. Y esta sería un éxito rotundo. Estamos hablando de la PlayStation 1. Esta fue la PlayStation de Sony, que creó un verdadero antes y después en la industria derivando en el fracaso de Sega, cabrón, también. Sí, exactamente. Desapareció prácticamente del mapa Sega a partir de la llegada del PlayStation. Entonces fue a más adelante, ya nos adelantamos, en el 2001 entraría también Microsoft, cabrón. No se iban a quedar atrás esos cabrones. Junto con Intel fue con el que desarrolló su consola, la Xbox. Los procesadores, la cabrón. Xbox, la cual competiría con la PlayStation 2, cabrón. Desde entonces la lucha ha sido de tres: la Xbox, la PlayStation y por supuesto el renacer de Nintendo con la Nintendo Switch. El Nintendo Switch, que ya lo has jugado ese, güey. Sí, está muy amplio. Sí, he tenido oportunidad de jugarlo también y pues tiene los títulos, los clásicos, cabrón. Vamos a hablar ahora de cuántas vendieron las que les mencionamos. Ok. Entonces, como les dije, la Nintendo, la NES, 61.9 millones de consolas. 61.9. Mucho. Vámonos con la Super Nintendo. Esta vendió 49.1 millones de consolas alrededor del mundo. La que le siguió, la Nintendo 64, con 32.9 millones de consolas vendidas. Esto es en la puro Nintendo nada más. Esto es en la Nintendo. Así es. Vámonos con la Sega Mega Drive. Vendió 30.75 millones, cabrón. O sea, le pegó ahí en la Nintendo 64. Sí, cómo no. Muy, muy cerquita. La PlayStation 1 vendió 102.4 millones de consolas, cabrón. Esta es la PlayStation 1, ¿no? 102.4. La PlayStation 2 vendió 160 millones de consolas, cabrón. Y la PlayStation 3, bueno, vamos a ir hasta la 4. PlayStation claro, 3 vendió 84.4 y la PlayStation 4 ha vendido un total de 106 millones. 106. Ah, mira, la PlayStation 2 ha sido la buena entonces para Sony, ¿no? Para Sony, para la PlayStation 2 ha sido la más vendida. ¿Y tienes datos para Xbox? Sí, la Xbox vendió un total de 24 millones de consolas, la Xbox. La Xbox One vendió 41 millones. 41 millones. Ajá, y la Xbox 360, 85.5. Bueno, está. No son números despreciables, pero cuando los ponemos a un lado de las consolas vendidas por Nintendo y por Sony, pues ese queda también abajito, ¿no? Pero siguen siendo números que ya quisiera cualquier compañía tener esas ventas. La Nintendo, entre la Game Boy y la Game Boy Color, vendió un total de 118.6 millones, muchas, cabrón. Y nada más su consola Nintendo DS vendió 154.2 millones. Con esto podemos decir que la primer consola más vendida en el mundo es la PlayStation 2 de Sony, con los 160 millones. Ok. La segunda más vendida es la Nintendo DS, con las 154 millones. La tercera son estas versiones de Game Boy y Game Boy Color, 118. Okay. La cuarta fue la PlayStation 4, con 106 millones. Y la quinta, la PlayStation, con 102 millones. Eso quiere decir que Sony está con tres consolas dentro de las cinco más vendidas. No, y la revolución que Sony creó al momento de fabricar, de diseñar y después fabricar la ergonomía del Nintendo, del control, y lo que en el largo de los videogamers le llaman la jugabilidad por medio del control, ha sido un factor de éxito de la consola. O sea, ese diseño en particular, dicen que es el diseño perfecto para un control donde se van a necesitar las dos manos con los cinco dedos, al grado de que los militares han estado adoptando ese tipo de diseño para sus diferentes intereses, ¿no? Ya sea para manejar drones, de tan perfecta que está. Ahora te voy a contar rapidísimamente los siete juegos más vendidos en la historia. A ver. Vamos con el séptimo juego. Séptimo. El número 7, que vendió un total de 47 millones de copias en todo el mundo, son las sagas de Pokémon. Estos juegos surgieron para el Game Boy. Son unas de estas de Nintendo, originales de Nintendo. Sí, una franquicia muy rentable, cabrón. Órale. Una de las más redituables de Japón, que se traduce en caricaturas, juguetes, películas, ¿cómo no? Muchos videojuegos. O sea, no solo tuvieron los videojuegos de Game Boy, sino que tuvieron juegos para el Nintendo 64, y consolas más adelante de Nintendo. Estas en total vendieron 47 millones de copias. 47. En todas sus versiones, porque acuérdate que cuando salieron en la Game Boy había la versión roja, la versión amarilla, la versión azul, la versión cristal, la versión de plata, la versión de oro. Claro. Entonces, en total, esta franquicia ha vendido 47 millones de copias y es el séptimo juego más vendido. Franquicia de juegos más vendida. El número 6, este sí lo vas a conocer, cabrón. Creo que no lo hayas jugado. Esta vendió un total de 48 millones de copias en el mundo y abrió la llave para una de las franquicias o la franquicia más exitosa de videojuegos de la historia, Super Mario Bros. Es simple y sencillamente el juego por excelencia de la consola de 8 bits, el NES. Y este juego, pues, empezó todo, cabrón. ¿Sí? La industria de Nintendo. Este juego el juego de Nintendo. Así es, fue el juego y sigue siendo referencia cultural. Lo íbamos a ver este año en la inauguración de los Olímpicos. Lo veremos en el 2021, seguramente. A los hermanos plomeros, como una referencia, pues, ya cultural, no solamente del Japón, sino del mundo entero. Vámonos con el quinto. El quinto juego más vendido, cabrón. La que se lleva el quinto lugar con 60 millones de copias vendidas, la PUBG. O PUBG. Ok. Este juego es para dispositivos móviles, ya sea tablets, celulares y también computadoras, PC. El juego de batalla en línea consiste en que tú puedes conectarte a internet y jugar con usuarios de todo el mundo, cabrón. Ahora, tienen la ventaja de que pueden descargarnos el video en línea, contrario a lo que se tenía que hacer antes de ir a jugar. Este juego es totalmente gratuito. Mejor aún. Por eso tiene tantos usuarios. Sí, mejor aún. Entonces, este juego es de verdad un fenómeno, cabrón. Este yo lo juego, es mi favorito. En el celular yo lo juego y la neta, o sea, juegas con personas de todo el mundo, cabrón. Puedes jugar con personas de todo el mundo, puedes jugar con tus camaradas también. Claro. Y se trata de, se hacen equipos de 4 personas, entran todos en una arena grande, creo que son 50 jugadores y 50 jugadores, y el equipo sobreviviente al final gana. Vas sumando puntos y te vas convirtiendo en, digamos, un mejor jugador con tus puntajes. Claro, por supuesto. Entonces, este juego está chingoncísimo y es el quinto, 60 millones de copias vendidas o descargadas. Descargadas, ¿no? claro, por supuesto. Vámonos con el cuarto lugar. Este es un juego de Nintendo y es muy interesante. Este vendió un total de 82 millones de copias en todo el mundo y es de la consola Wii de Nintendo. Amada y odiada por igual. Sí, amada y odiada, exactamente. Sí, es el que es como el América, ¿no? De las consolas. Sí, lo es. Eso lo amas. Lo amas, exacto. Este es el Wii Sports, cabrón. Consiste en que te daba la opción de poder jugar tenis, béisbol, boliche, golf y boxeo. Sí, recuerdo haberlo jugado, pero no me hubiera imaginado que estaba en ese lugar. Este juego rompió récords en ventas, cabrón. Y en una consola como la Wii, que, como te digo, no fue muy bien aceptada. A esta consola se le considera una consola para niños, cabrón. Sí, así es. Ahí fue donde Nintendo se apartó, digamos, de la PlayStation, exacto, y de la Xbox, sacando una consola más dirigida a familias y a niños chiquitos. Este, el Wii Sports, vendió un total de 82 millones de copias y es el cuarto juego más vendido. No me lo hubiera imaginado ese. El tercer lugar, y este, no sé si hayas jugado esta versión, pero seguro has jugado alguna de las versiones. Es el juego de mundo abierto por excelencia, creado por Rockstar Games y que ha tenido una, pero amplia aceptación en todo el mundo. No estoy hablando de otro que del GTA. Es el 5, el GTA 5, Grand Theft Auto 5. Sí, cabrón. ¿Cómo no? Este juego es una chingonada porque la tecnología a la que se llegó fue algo muy cabrón en esta versión. Sí, cómo no. Y entre paréntesis, la música del GTA V, la original, está bastante buena. Este juego vendió 120 millones de copias. 120 millones. En el número 2 tenemos al rey de reyes de los videojuegos y quizás uno de los más jugados de la historia. Es un juego ruso. Ah, bueno. No estamos hablando de otro que el Tetris, cabrón. El Tetris, cabrón. ¿Quién no lo ha jugado, cabrón? ¿Quién no lo ha jugado? Este está disponible en celulares, este está disponible en consolas, este está disponible en jueguitos del tianguis, este está disponible en todas las maquinitas que te imagines. Así es. Y entonces te digo que el Tetris es el segundo juego más vendido del mundo, cabrón. En efecto, el Tetris, ¿quién no lo ha jugado, cabrón? Este juego vendió entre todas las consolas, multiconsolas y lugares donde ha desarrollado este juego, más de 170 millones de copias. Ok. Se queda con el segundo lugar. Y ahora sí nos vamos con el rey de los videojuegos. No sé si te imaginas tú cuál es el juego más vendido. Pero es un juego para las nuevas generaciones. Ah, no, entonces no es el que creía. No es el que creía. No, porque pues te iba a decir que el Pac-Man, cabrón. El Pac-Man fue un juego muy, muy exitoso, cabrón. Este jueguito, pero no, ni siquiera está dentro del top 5 de juegos más vendidos. Yo creo que es porque el Pac-Man se instaló en estas recreativas o arcades. Entonces, digamos que no toda la gente compraba su arcade. Sí, es cierto, no. Exactamente. Sí, hicieron, ¿sabes qué pasa con Pac-Man? Hicieron versiones caseras, o sea, para consolas. El pedo es que no daban la calidad que te daba la recreativa. Sí, ese fue un pedo que tuvo Atari cuando quiso adaptar Pac-Man a sus consolas. No les pegó, no, porque el diseño no tenía la calidad de los arcades. Okay. Ese fue el pedo de Pac-Man y no se comercializó tanto. ¿Y entonces cuál es el número uno, cabrón? Pues el número uno, el rey de los juegos, cabrón. Ha vendido desde su lanzamiento. Antes de que lo digas, tampoco ya es otro que pensé que iba a ser alguna de la serie FIFA, güey. No. Tampoco. No, para nada, cabrón. Bestia. Este juego ha vendido un total de 176 millones de copias en todo el mundo, cabrón. Y es amado por los niños de 8, 9, 10 años. Ya sé cuál es. Sí, ya sé cuál es. No es otro que Minecraft. Sí, pues claro, por supuesto. Por supuesto. El nuevo rey de los videojuegos no es otro que el creado por el sueco Marcus Persson y su empresa Mojang. Ha vendido cerca de 180 millones de copias para consolas y dispositivos móviles. En la más, 180 millones. Cuando tú ves Minecraft, entiendo por qué a los niños les gusta, ¿no? Pero ya ha estado trascendiendo a las generaciones, porque no sé si viste una noticia hace unos días que construyeron una biblioteca en el mundo de Minecraft donde existen un montón de libros de código abierto, ¿no? En donde, y pues obviamente gratis, donde puedes ir a consultar escritos que en el internet convencional no los encuentras, o protegidos porque los tienes que comprar, o porque los gobiernos los censuran, cabrón. Pero en Minecraft puedes irte a esa biblioteca y puedes descargar todos esos archivos. Entonces ya trascendió las generaciones esto. Bueno, Gibran, pues con esto ya cerramos el tema de la multimillonaria industria de los videojuegos. Y qué bueno que mencionas multimillonaria, porque no me gustaría cerrar sin el siguiente dato. Según la revista Magazine Digital, la industria de los videojuegos es de 135 mil millones de dólares. Esto fue publicado en el 2019, o sea, el año pasado. ¿Sabes cuántas veces cabe el presupuesto del estado de Sonora en esa cantidad? 45 veces es el presupuesto de Sonora lo que genera esta industria, ¿no? La madre, no, pues, muy interesante. Hay que ponerlo en perspectiva, por supuesto, por supuesto. Oye, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú viste la nueva saga de Star Wars, la última que salió? Me falta ver la última película. Ok, pues en la cápsula que viene más adelante, el personaje del día, vamos a hablar de Kylo Ren. Ah, cómo no. Uno de los personajes que personalmente, bueno, es el que más me gustó de la saga. Y es uno de los que más me ha gustado de todas las sagas completas. Sí, tuvo una incorporación exitosa, ¿no?, a la saga, este personaje Kylo Ren. Y ha sido bastante bien aceptado entre la crítica, lo que he visto. Sobre todo por el actor, que el actor hace muy bien el trabajo. El actor y el diseño de personaje. Y el diseño de personaje. Que no era fácil armar una especie de nuevo Darth Vader. Exacto. Y Kylo Ren lo hizo, yo creo, muy bien. Exactamente. No, pues vamos a escuchar a Kylo Ren. Vamos a escuchar entonces la cápsula del personaje del día. Fierro, ¿no? Cuando nos enteramos que la trilogía original de Star Wars tendría una secuela canónica, todos nos quedamos con cara de ¿what the fuck? Desde luego, nos preguntamos cómo sería la historia y cómo se conectaría con nuestros entrañables personajes. Cuando supimos que regresaban Leia, Luke, Han Solo, Chewbacca, C-3PO, R2-D2 y otros más, nuestra mente explotó. ¿What the fuck? Tiempo después, nos enteramos que el encargado de hacer la secuela era un destacado director y productor de cine y TV de ficción, J.J. Abrams. Todo pintaba para bien. Kylo Ren, cuyo nombre original es Ben Solo, es el principal antagonista de la nueva trilogía de películas de Star Wars. Debutó en el filme de 2015 El Despertar de la Fuerza, interpretado por Adam Driver. Kylo es el nuevo villano, nieto de Darth Vader, Anakin Skywalker, e hijo de Han Solo y Leia Organa. Primero, conozcamos al actor detrás del personaje. Something far worse has happened to you. You know what I've come for. I know where you come from. Before you called yourself Kylo Ren. The map to is Skywalker. We know you found it. Adam Driver es un actor estadounidense. Fue integrante de la Marina de los Estados Unidos, pues se enlistó luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre para combatir en Irak, debido a un fuerte accidente en el cual se rompió el esternón mientras realizaba ciclismo de montaña. Tuvo que dejar a la Marina y estudió para convertirse en actor. Debutó como actor de teatro musical en Broadway, para posteriormente incursionar en el cine con un papel en la película J. Edgar de Clint Eastwood. Actuó en el filme Lincoln de Steven Spielberg, entre otros, así como en la exitosa serie de HBO Girls, papel que lo catapultaría a la fama. La revista Variety informó en febrero de 2014 que Driver había sido seleccionado para ser el villano de la nueva trilogía de Star Wars. Pero ¿quién es Kylo Ren, el personaje? Es un poderoso guerrero oscuro, aprendiz del emperador Palpatine. Tiene un increíble poder que lo llevó a convertirse en el líder supremo de la Primera Orden luego de asesinar a Snoke. Kylo fue entrenado cuando niño por su tío Luke Skywalker. Era un Padawan muy poderoso, pero que tenía oscuridad en su ser. En una ocasión, despierta y se da cuenta que Luke quiere asesinarlo, por lo que logra esquivar el ataque y escapar. Después de ese acontecimiento, se une al lado oscuro, siendo un gran admirador de su abuelo Darth Vader. Llega a destacar como líder de la organización. Su poder es impresionante. Es incluso más poderoso que Vader y que cualquier otro guerrero oscuro. Para probar su compromiso con la causa, él mismo asesina a su padre Han Solo en la escena más impactante de la trilogía. ¡Han! Han Solo. I've been waiting for this day for a long time. Take off that mask. You don't need it. What do you think you'll see if I do? The face of my son. I'm being torn apart. I want to be free of this pain. I know what I have to do, but I don't know if I have the strength to do it. Will you help me? Yes, anything. A lo largo de las películas, Kylo va evolucionando, creando un vínculo importante con Rey, la chica protagonista que alcanza el poder de un Jedi. El personaje pasa de ser muy malo a dudar de sus convicciones. El matar a su propio padre es una cuenta pendiente que le pesa en cada momento de su existencia. Ama a su madre Leia y termina enamorándose de Rey. El diseño de personaje es impresionante, con una máscara de tipo robótica, una gabardina y un increíble sable láser rojo en forma de cruz. No podía faltar ese dispositivo modificador de voz que le da un toque completamente siniestro. Kylo Ren es uno de los personajes mejor creados de toda la franquicia, interpretado magistralmente y diseñado con gran dedicación. Cabe mencionar que George Lucas no tuvo nada que ver con este personaje, ya que fue creado por J.J. Abrams y los guionistas. Ben Solo, o Kylo Ren, es el increíble y atemorizante personaje de la semana en nuestro podcast. Pues si te parece, Gibran, pasamos con el segundo tema de este programa, que no es otro que la actualización, pues, del tema del momento. ¿Cuál es el tema? Para que la gente sepa inmediatamente, ¿no? Las afectaciones ya comprobadas del COVID-19 aquí en México. Antes de entrar a materia, bien, fíjate que en el camino hacia acá, hacia los estudios de A la Bestia, yo vi muy normal todo, cabrón. O sea, en cuanto al tráfico, ¿no? En cuanto al tráfico, probablemente las personas en sus trabajos, pues sí se están tomando las medidas necesarias para evitar los contagios, ¿no? Pero se me hizo que había bastante gente, había bastante gente. Yo no sé, y tengo dos teorías. O a las personas no les está importando mucho las posibles consecuencias que este virus puede traer a la población, o la gente, pues no le le queda otra más que trabajar, cabrón, más que salir a chambear. Así es, o sea, no se pueden dar el lujo de no trabajar porque a lo mejor comen al día. O sea, que eso es uno de los problemas, ¿no? Que se está tratando de solucionar ante esta contingencia sanitaria. No sé cómo la has visto tú, ¿no? A mí me ha tocado, por ejemplo, en el supermercado, cuando yo he ido representando a la familia, yo voy a hacer las compras. Sí, solo, así es. He visto muchas familias y veo que siguen llevando a los niños. Sí, eso es lo que, cabrón, yo no entiendo, cabrón. Sí, ¿cómo, cabrón, los exponen a así ese es, tipo así de... Ese, el problema de los supermercados es que es mucha gente la que mucha va, raza. Uno no sabe si va alguna persona asintomática, alguna ese persona que se sienta problema. Mal, alguna persona que vaya tosiendo, entonces es un así riesgo, cabrón. En el caso de los trabajos, sí, yo entiendo que hay gente que vive el día, tiene que salir, porque si no trabaja no come, y exactamente, está cabrón. Y está cabrón. Entonces, eso es uno de los grandes problemas que tiene que resolver, ¿no? Obviamente el gobierno en primera instancia, pero en una segunda instancia también las empresas y la sociedad también. Pero mira, para entrar en materia. Vamos a hacer corte hasta ahorita. Jueves 26 de marzo del 2020. Así es. ¿Cuáles son las cifras del COVID-19 en México? Ya van 8 personas fallecidas, cara. Y 585 personas infectadas, comprobadas ya de COVID-19. Mira. Algo que vimos la semana anterior que empezó a circular fue este cambio de fase 1 a fase 2 en México. Así es. ¿Qué significa eso? No es para que nos gane el pánico, pero sí tenemos que ser conscientes de lo que esto significa. Fase 2 representa que empiezan a aparecer personas contagiadas que no hayan tenido ninguna relación con viajes al exterior o con personas que hayan viajado al exterior. O sea, personas que siempre han estado aquí en México y que no han convivido con personas que hayan viajado hacia afuera, ya están afectándose, ¿no? Si se vive una tercera etapa en México, que es a lo que va a llegar, es inminente la llegada de esta etapa. Se le llama fase epidemiológica o transmisión comunitaria. Así es. Esto significa que ya el virus afecta a miles de personas en varias localidades del país. Exactamente. Y en esta etapa se pone en marcha la cuarentena en todo el territorio con el objetivo de evitar la propagación. De evitar los contagios, así es. Que en el caso de Sonora, dieron un lapso, ¿no?, de 72 horas a partir de ayer, 25 de marzo, para que todas las actividades no necesarias tomen una pausa, ¿no? Para que solamente lo necesario, como el abasto de alimentos, de medicamentos, obviamente las instalaciones de energía, se mantengan trabajando, pero todo lo demás que se separen, ¿no? Como algunas maquiladoras. Entonces parece ser que ya se llegó a un acuerdo ahí entre las autoridades empresariales y obviamente las autoridades gubernamentales. Y todo esto, pues, lo único que hace falta es la parte de la sociedad haga lo que le corresponde, pues, ¿para qué? Para evitar que la etapa 3 sea de alto impacto. Una de las preocupaciones más grandes de la gente es la afectación económica. Sí, por supuesto, cabrón. Al implementarse medidas sanitarias de resguardo, que es lo que está llamando, quédate en tu casa, que cierren las empresas, restaurantes, claro, gimnasios, bibliotecas, librerías, antros, tiendas que no sean de alimentos, yes, antros, exactamente, antros, expendios, valiendo marca. Cómo nos entristece. No, claro. Eso debe estar cerrado para el lunes, a más tardar. Pero, así es. ¿Qué pasa con esas personas que trabajan? ¿Qué pasa con esas empresas que tienen que pagar sueldos? ¿Qué pasa con esas personas que viven al día? Bien. ¿Qué va a pasar con ellos, cabrón? Pues bien, justo en el episodio pasado, cabrón, comentamos que el Fondo Monetario Internacional le había dado ya a los gobiernos unas recomendaciones de qué hacer para que el impacto económico del COVID-19 sea menor. ¿Y cómo salir más rápido de las consecuencias que habrá? ¿Cuál era una de esas recomendaciones? Que los gobiernos de los países que tengan afectaciones económicas derivadas del COVID-19 subsidien o absorban los gastos de sueldos y salarios de las empresas que tengan que cerrar por causas de que se tiene que parar toda la economía para evitar que los contagios se sigan propagando, ¿no? En algunos países ya se están tomando esas medidas, como el ahorita. Este día, 26 de marzo, fue un buen día para la bolsa. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos ya se aprobó un paquete de incentivos fiscales para las empresas histórico. Miles y miles de millones de dólares que se van a repartir entre empresas y sociedad para que la gente salga a consumir o para que las empresas puedan pagar sueldos y salarios de personas que no vayan a ir a trabajar, ¿no? Parece ser que ya han salido unos comunicados donde el gobierno dice que van a crear un plan para apoyar a este sector poblacional que tiene que trabajar todos los días a fuerzas para poder vivir. Se va a atender primero a ellos, pero también por otro lado han salido declaraciones en donde no habrá condonaciones fiscales ni habrá un rescate empresarial. Entonces, en el caso mexicano todavía está muy dubitativo de qué es lo que va a pasar. Y pues la respuesta es esa, la respuesta que da el Fondo Monetario Internacional. No es una sugerencia. ¿Será suficiente para contener el impacto económico del COVID-19? No lo sabemos aún. Mucho menos lo sabemos cuando algunas proyecciones ya están diciendo que se va a extender todavía a lo mejor hasta septiembre, ¿no? La emergencia sanitaria. Entonces, pues así van las cosas, Jaime, con esto del COVID-19 aquí en México, cabrón. Pues entonces hacemos el llamado de nuevo a la gente. Así es. A cuidarse, esto lo podemos combatir todos, ¿no? Todos lo podemos combatir y pues no está de más seguir las indicaciones. Lavarse las manos regularmente, se habla de 20 veces en el día. Sí, probablemente. Más o menos. Usar este gel antibacterial es buena idea también. No llevarse las manos a los ojos, a la nariz y a la boca. No toser con la boca, digamos, abierta, sino cubrirnos con el codo, con la parte interna del codo al toser o estornudar. Así es. Si podemos llevar cubrebocas, puede ayudar, aunque realmente el cubrebocas, nos dicen, es para personas que tengan síntomas, ¿no? Así es, que tengan síntomas o personas que estén en contacto directo con personas afectadas. Pero no está de más. No está de más. Y por supuesto, si tienes algún malestar, hay una información interesante que salió hoy, cabrón. El IMSS aprobó, el Consejo Directivo del IMSS aprobó hoy que las incapacidades se pueden tramitar en línea. Ahí está, eso, por supuesto. Nunca antes se había visto. No. Entonces, si tú tienes síntomas de COVID-19, tú solicitas y llenas un formulario ahí en una página que ellos pusieron a disposición de la derechohabiencia, llenan una solicitud y ya te hacen un cuestionario. Dependiendo de cómo respondas, ellos deciden si te otorgan o no la incapacidad. Ok. Y te mandan un kit, cabrón, que incluye un gel antibacterial, okay, cubrebocas, guantes y un termómetro. Ok, para mantenerte checado. Para mantenerte. ¿Qué es lo que busca con esto el Instituto Mexicano del Seguro Social? Que no busca salga, no saturar el servicio, porque saben que mucha gente va a tener síntomas. Aparte de no saturar, buscan que con esto no se expandan los contagios juntando a mucha gente ahí mismo. Exactamente, en el Seguro Social. Exactamente, porque como pues la gente que va a los hospitales son personas que se están sintiendo mal por algo. Personas que pudieran pues tener el COVID-19, ¿no? Entonces, qué buena noticia es esa. Qué buena noticia que las autoridades competentes hagan un poco más fácil pues estos trámites. Bueno, Gibran, pues hablando de este tema, el COVID-19, y como has de haber sabido en las semanas pasadas, pues nuestro querido presidente López Obrador fue motivo de burlas. No, memes. ¿Cómo no, hombre? Bastante. Estuvo ahí de besucón con una niña. Sí, exactamente. De besucón. Entonces, mordelón. En nuestra sección de humor involuntario vamos a hablar sobre este simpatiquillo personaje. Parece chiste, pero no es así. En plena contingencia sanitaria, donde por un lado las autoridades del sector salud en México nos llaman a tomar medidas de precaución, a no salir de nuestras casas y a evitar en lo posible el contacto con las personas, nuestro presidente anda de besucón. Así es, el primer mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, autonombrado como el Salvador de la República o el prócer de la Cuarta Transformación, ha generado polémica en las redes sociales debido a que él no acata las normas de salubridad. Desde el 27 de febrero pasado, fecha en que fue confirmado el primer caso de COVID-19 en México, las autoridades desde tiempo atrás habían emitido las recomendaciones sanitarias. En ese momento, el número de contagios en todo el mundo superaba los 82.000. Si bien, digamos que era pronto para cancelar sus giras multitudinarias en los estados del país, el presidente pudo haber tomado conciencia del riesgo que esto representa, pero no, siguió con sus eventos masivos. El 14 de marzo, la Secretaría de Educación en México decidió suspender clases e iniciar un largo periodo de vacaciones como medida sanitaria. ¿Y qué hizo nuestro presidente? En un evento multitudinario, besó y mordió cariñosamente a una niña. Mire, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse. Sí, no pasa nada, o sea, y así, o sea, nada de confrontación, de pleito. Incluso el subsecretario de Salud salió a defender al presidente cuando le cuestionaron de por qué no acataba las recomendaciones y seguía exponiendo a la gente. Digamos, a defender lo indefendible. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. En términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros, el presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo. Y usted también hace recorridos, giras y está en la sociedad. El presidente no es una fuerza de contagio. Entonces no tiene por qué ser la persona que contagie a las masas. ¿Podrá ser entonces que López Obrador desarrolló inmunidad al virus o tiene alguna especie de superpoder que lo hace invencible? Muy pronto lo sabremos. Entre si son peras o son manzanas, por el bien de los mexicanos, más vale que guarde reposo y, como todos, se quede en su casa. Nosotros los esperamos la próxima semana en su sección de Humor Involuntario, aquí en su podcast favorito, La Bestia. Y bueno, si te parece, Gibran, pasamos al tercer tema de nuestro podcast, de este segundo episodio de A la Bestia. Y vamos a hablar de un tema que no sé cómo le resulte a la gente, no sé qué pensar de esto, pero por favor, danos la introducción. Bueno, pues estamos hablando de el fenómeno de este momento, cabrón. De este momento. Actualmente es 26 de marzo del 2020 y en Hermosillo, Sonora, son las 7:40 de la tarde noche. En este momento, en México, el número uno de los trending topics se llama Zafaera, caro. ¿Qué es esta madre? ¿Qué es esta? Zafaera es el último éxito de Bad Bunny. Tuvo un fenómeno Bad Bunny, el conejo malo, como le dicen algunos. Conejo malo, Bad Bunny. Zafaera es el último sencillo que lanza Bad Bunny, pero no es el único, ¿no? También lo lanza junto con Jowell y Randy y Ñengo Jao. ¿Quieres que te platique más o menos qué es Jowell y Randy? Sí, cómo no. Estos cabrones son dos viejos lobos de mar, pioneros del reggaetón en Puerto Rico. Sí, así es. Pioneros del reggaetón. Entonces, dentro de este dúo, Jowell es quien se encarga de los aspectos económicos y de negocios, es decir, el que hace las veces de representante. Ok. Además de enfocarse, por supuesto, en componer las letras, mientras que Randy se centra en trabajar en el estudio, es decir, es el compositor musical. El productor, claro. Jowell es también responsable de los primeros lazos musicales, es muy importante, cabrón, entre Puerto Rico y Colombia, apoyando al cantante J Balvin. Es decir, fue el que se llevó el reggaetón de Puerto Rico a Colombia. A Colombia, cabrón. Y lo popularizó allá a mediados del 2005. En pocas palabras, tienen autoridad moral, cabrón. Exactamente. En pocas palabras, tienen autoridad moral. ¿Por qué está siendo un fenómeno social? Primero que nada, porque se ha hecho trending topic algo que se llama Zafaera Challenge. Challenge. ¿Qué es el Zafaera Challenge? Simplemente grabarte perreando. Pero por otro lado, está el aspecto musical, cabrón. Entonces, para muchas personas, esta pieza es una joya de la producción musical, porque en los 5 minutos que dura, de duración que tiene, se escuchan al menos 8 cambios de ritmo y también podemos apreciar 5 diferentes cambios de flows, dice. Es como y el Bohemian Rhapsody. Algo así. Y sobre todo, ¿por qué? Porque dicen, se pueden escuchar 10 años de referencias musicales, así como 5 sampleos, ¿no? Eso es, digamos, una opinión que tiene mucha aceptación en este momento. Gibran, ¿qué te parece si nos dices bien qué es musicalmente, a qué te refieres cuando estás hablando de un sampler? Hay mucha gente que no sabe exactamente, claro, a lo que te refieres. No, exactamente. Por ejemplo, agarras una fracción de una pieza dada. Por ejemplo, vamos a suponer una pieza que sea muy famosa, que se nos venga ahorita a la cabeza. El último sencillo de J Balvin con los Black Eyed Peas utilizan un sampler. Y el sampler es la parte que dice "This is the rhythm of the night". This is the rhythm of the night. Ellos toman este extracto de otra pieza musical. De otra pieza musical, así es. En el caso de este ejemplo que dijimos, "This is the rhythm of the night", la artista original se llama Corona, hablando en tiempos de coronavirus, fíjate. Se llama Corona. Y búsquenla en YouTube, ahí van a encontrar esa pieza que salió más o menos a mediados de los 90. Los Black Eyed Peas y J Balvin agarraron esa fracción. Retomaron esa fracción. Esa fracción. Y a partir de eso hicieron el arreglo completo de su sencillo, ¿no? Ahora, en la canción que utilizan los samplers, tienen que reconocer la canción original, pagan las regalías, se arreglan con el artista, con la disquera, ¿cómo procede? Cuando llega a ser muy evidente el sampler, se hace eso, ¿no? Uh-huh. Pero muchas veces, por ejemplo, Prodigy, que también tuvieron un éxito masivo en la década de los 90, todavía a la primera década de los 2000, ellos hicieron su carrera a base de samplers, cabrón, a base de samplers. Y en una sola canción puedes encontrar hasta 10, 15 artistas de donde sacaron los samplers y logran crear una pieza nueva, ¿no? Digamos que un sampler, cabrón, o una pieza hecha a base de samplers es como un collage. Hablando en términos gráficos, ¿no? Como un collage, y que un collage te puede resultar una obra original a partir de pedacitos de obras ya realizadas, ¿no? Eso es muy normal. Cuando son muy evidentes los samples, sí se pagan las regalías, obviamente, pero hay unos genios musicales que logran, pues, evadir, no con alevosía, simplemente porque musicalmente les interesa manejar un sampler de tal manera que no se logre identificar de dónde lo sacaron, y pues no hay necesidad de pagar ese sampler, ¿no? Pero por lo general, cuando ya estás hablando a niveles de industria musical, sí se pagan las regalías, y cuando no ha sucedido así, vienen las demandas y generalmente ganan, ¿no? Pero volviendo al caso de Zafaera, que por cierto a mí me gustó, ¿eh? O sea, no. En este caso de Zafaera, los samples los retoman de canciones de reggaetón puertorriqueño o... y de hip hop estadounidense. Okay. Por ejemplo, Missy Elliott, hip hop de los Estados Unidos. Uh-huh. Bob Marley, reggae de Jamaica. Y eso estamos hablando de los 70s, cabrón. Entonces, muchas veces se utilizan los samples para rendir tributo también al artista original. Pero en este caso de Zafaera, están utilizando los samples como medio de arreglo de su propia pieza. Y que resulte una pieza original, ¿no? Que esa es la virtud de una buena utilización de samplers. Que a partir de fragmentos de otras piezas puedas tú fabricar y o componer una pieza que sea totalmente nueva. Totalmente nueva. Que sí se logra en este caso. Simplemente llama la atención cómo se logra hacer un fenómeno de redes sociales. Porque la virtud es que utilice los samplers cuando eso tiene años realizándose. Entonces, digamos que aterrizándolo, ¿tú piensas que las nuevas generaciones podrían estar impresionadas por la utilización de samplers? Es algo que se ha venido haciendo antes, que se ha hecho antes. Sí, sí es. Pero les impresionan específicamente en esta pieza de Bad Bunny. Porque probablemente queda muy en evidencia. Los samplers. Eso es la teoría que yo tengo, ¿no? Aparte del Zafaera Challenge, y que en efecto. Que eso ya es para divertirse. Sí, es exacto, por ejemplo, exacto. Utilizando la herramienta de TikTok, que es una red social. Sí, exacto. Está creada, es una red social china, fíjate. Sí, es china, así es. Que puedes hacer videos cortos con canciones. Así es. Añadiéndole filtros, haciéndolos así divertidos. Es. Entonces las morras es como se han soltado a bailar ahí un perreo. Exactamente, ¿cómo no? Y suben a redes sociales y se convierte en tendencia. ¿Por qué entonces las nuevas generaciones, hablando específicamente de la música latina, claro, se está cerrando tanto, digamos, al reggaetón como el género por excelencia? Bueno, muy bien. Ahí esas respuestas... tienen diferentes perspectivas, ¿no? Pero yo me voy a concentrar en la económica. Deja mucho dinero el reggaetón. Entonces, si deja dinero, sigue produciéndolo hasta que se agote el modelo, hasta que ya no dé. ¿Por qué? Porque está generando mucha rentabilidad. Y el reggaetón, los mejores hasta este momento, pues sí son los puertorriqueños, ¿no? Los puertorriqueños En especial Daddy Yankee, que la rompe en cada sencillo que saca. De hecho, el reggaeton como género musical es una mezcla del reggae y el dancehall con toques de hip hop norteamericano, ¿no? Exactamente. Se influenció del reggae en español de Panamá y se desarrolló en Puerto Rico alrededor de 1990 y surgió a raíz de la popularidad del reggae jamaicano junto con el hip hop estadounidense. Así es. A lo mejor en este momento no recordamos con justicia las piezas del general. Bien, bueno. Él es panameño. No fueron las primeras piezas de reggaetón. Hubo algunas previas, pero creo que las primeras masivas sí fueron esas. Sí fueron esas que incluso salían en las películas de La Risa en Vacaciones 1, 2, 3, 4. Y las que sacaron la ponían mucho. Pero sí, él. Creo que sí puede ser considerado el primer reggaetonero masivo, ¿no? sin que su éxito haya sido siquiera comparable al éxito que tiene ahora Bad Bunny, Nicky Jam, ni se diga Daddy Yankee. Estamos hablando de que estos cabrones, Daddy Yankee y compañía, logran poner éxitos a nivel mundial. Eso no sucedía con el general, era un éxito muy regional, muy localizado y no masificado, porque no todas las personas lo conocían. Simplemente decían, como mencionábamos hace unos minutos fuera del aire, era como algo para la raza así inculta, que no necesariamente es verdad, ¿no? Pues los gustos musicales están en todos los sectores sociales, pero esa era pues la concepción que se tenía de ese reggaetón, porque había un reggaetón más duro también con Tego Calderón, por ejemplo, o Vico C, también puertorriqueños, y era muy duro, que las letras eran como normalmente se concibe al hip hop, de protesta social, drogas, problemas, no tanto de andar ostentando mi poder sobre otro, como suelen ser ahorita las líricas pues de tanto el hip hop como el reggaetón en especial, ¿no? Pero así es esto, pues, el fenómeno Zafaera. Lo resumo en pocas palabras: me gustó la pieza, me gustó la producción, me gustó. Simplemente pongo ese asterisco, cómo me llama la atención de la manera en cómo se están sorprendiendo las personas que están consumiendo esta música, independientemente de la generación que sea, porque pueden ser de muchas. Se están sorprendiendo como una obra musical de excelencia por el uso en los samplers. Creo que ahí sí hay que decirlo con cuidado. Cuando dicen eso, que es una obra musical de excelencia, hay que decirlo con cuidado y con más datos y con más información, porque hay piezas dentro del mismo reggaetón que utilizan mucha más cantidad de samplers y tienen igual calidad musical o superior a Zafaera. Todo esto diciéndolo que me gustó la pieza y que Bad Bunny me causa bastante simpatía. Sí, me cae bien el camarada, me cae bien. Entonces, sí. Muy bien, pues un excelente análisis musical sobre esta pieza que está, pues está en moda. Está en moda. Está de moda, así es. En las redes sociales rompiéndola y a los morros les gusta. Les gusta. Sí. Que lo bailen. Es una canción para bailar, ¿no? Para perrear. Sí, ahora sí que utilicen los tiempos de contingencia sanitaria para perrear ahí en la casa, que nadie los va a ver, o sea, van a estar en confianza. A lo mejor para aprender a perrear si no sabe uno, o sea. La verdad se disfruta la pieza, ¿eh? No voy a decir lo contrario. La verdad se disfruta. Son piezas hechas para bailar. Eso es lo que hay que entender. Y desde esa perspectiva hay que juzgarlas, pues. No hay que juzgarlas desde la perspectiva de que uno va a encontrar la verdad musical ahí. No. Las piezas están hechas para bailar, pues. Entonces, eso no está peleado con la calidad musical, por supuesto que no, pero importa más que la gente baile cuando las escucha, no tanto de que se componga la mejor pieza escrita en la historia. No se trata de eso. Se trata en un 70%, si no es que hasta más, en un 80%, de que la gente, en cuanto las escuche, las baile. Calidad musical sí tiene, pero si queremos encontrar el mejor discurso musical de la historia, no lo vamos a encontrar en estas piezas tan comerciales. En reggaetón sí podremos encontrar algunas verdades musicales, sabiéndolo encontrar. Y pues ni se digan lo mismo de siempre, ¿no? Si pues quieres, luego te reto y hacemos una lista de las mejores canciones de reggaetón. O sea, uy, es cierto. Hay que vamos a hacerlo eso. Vamos a hacerlo eso, las mejores piezas del reggaetón desde una perspectiva musical, ya sea para el siguiente episodio o para el dos más. Vámonos. Entonces, con esto cerramos el tercer tema de esta semana. Así es, cabrón. Zafaera, el exitoso tema de Bad Bunny. De Bad Bunny, que lo escuchen, que lo perreen y lo disfruten, cabrón. ¿Qué hace concierto, Germán? Y bueno, Gibran, ya para cerrar el programa de esta semana, nos traes una nota muy interesante que nos va a llegar al corazón. Sí, cabrón, fíjate. Pues son tiempos complicados, ¿no? Ahorita los del COVID-19, no solamente aquí en México. De hecho, en México, en comparación con otros países, todavía no están en una situación crítica como lo puede ser en España o en Italia. Pero hablando particularmente de España, se hizo viral hace unos días un video, cabrón. Un video que la verdad sí llega. Bueno, vamos a poner en contexto qué es lo que pasa. En España, alrededor de las 8 de la noche, en todas las provincias y en la capital también, la gente sale a los balcones o a las ventanas de sus casas a aplaudirles a los trabajadores de los servicios médicos, enfermeros, médicos, camilleros, todas las personas que están en la primera línea de batalla y las primeras personas también que están directamente involucradas con atender a los enfermos por el COVID-19. Entonces, a las 8 de la noche. Cosa más hermosa. Sí, salen a aplaudirles. No sé si sea un minuto, dos minutos, pero sí sé que es a las 8 de la noche. Entonces, en ese contexto se da esta nota amable. El periódico El País de España, precisamente, tituló la nota "La mentira piadosa que se hizo realidad". ¿De qué se trata esta? Bueno, se trata de un señor de la tercera edad. Su nombre es Hermann Schreiber, que padece Alzheimer, cabrón. Padece Alzheimer, este padecimiento degenerativo, crónico degenerativo, donde pues uno va perdiendo ciertos recuerdos, cierta noción de la realidad y pues no estás plenamente ubicado en el acontecer diario, ¿no? Uno pudiera decir que vive en una realidad diferente. Pues bien, esta persona, Hermann, que padece de Alzheimer, vive en un edificio, parece ser, según el video, que lo vamos a poner ahí en la liga, que debe ser como un quinto, sexto piso. Entonces llega la hora de los aplausos, las 8 de la noche, allá en España, y empiezan a aplaudir todos los vecinos. Entonces el estruendo de los aplausos hace que Hermann salga al balcón de su ventana a tocar la armónica, cabrón. Él empieza a darles un concierto a todas las personas que están aplaudiendo. Y como aplauden, él siente, cree que los aplausos son para él. Y como motivación de que le están aplaudiendo, pues trata de interpretar de mejor manera la armónica, ¿no? Entonces su cuidadora le dice: "¿Te pusiste nervioso? Ahora sí, Germán, porque ahora sí hay mucho público, ¿no?". Entonces ella, la cuidadora, le hizo creer pues una mentira piadosa. Esa mentira piadosa de que la gente estaba aplaudiéndole a él. De que le andaba aplaudiendo a él, así es. Entonces sí es conmovedor el video porque te hace sentir bien pues de cómo la inocencia de las personas en tiempos de crisis te dan motivación pues para salir adelante, te sacan una sonrisa. Y esto se volvió realidad después, cuando la gente empezó a ver el video. Exactamente, cuando se viralizó este video, dicen: "No, ¿cómo no? Yo sí te aplaudo, Germán, claro que sí, te aplaudo. Por eso dice el título del país, "La mentira piadosa que se volvió realidad", porque la gente ahora ya por redes sociales le empezó a aplaudir a Germán, y es chistoso y tierno también, se vale decir la palabra, es tierna el video, porque al final él sonríe como sintiéndose sabedor de que ejecutó muy bien la armónica, de que tocó muy bien la armónica y se merece esos aplausos. No, es un video realmente muy bonito, que muy conmovedor, que se enmarca en un contexto complicado, pero que dentro de ese de este momento de crisis muy fuerte allá en España, la gente saca ese lado bueno, pues, de salir a aplaudir a los médicos. Y en ese momento Germán sale a tocar la armónica y seguramente le aplauden ahora ya a Germán. Y noticias como esta nos hacen pues que no perdamos la fe. Exactamente. Que todavía existe estas buenas obras, buenas personas. Sí, así es. Todavía existe la inocencia de estos tiempos difíciles. Entonces vemos cómo Germán de verdad está emocionado realmente. Muy emocionado. Emocionado realmente. Muy emocionado, está muy emocionado. Toca el corazón el caso, ¿no? es la verdad. Y pues qué bueno, ¿no?, que siguen dándose este tipo de manifestaciones. Y excelente para crear conciencia también para las personas que así viven es. Con una enfermedad como este tipo, el Alzheimer, muy fuerte, muy agresiva. Muy agresiva. Y que deja a las personas muchas veces, pues, las aísla. Las aísla. Las aísla. Así es, así es. Entonces, estoy seguro, bueno, en el video se ve cómo Germán siente satisfacción. O sea, esa mentira piadosa le creó un buen momento. Y eso es lo que tiene un valor positivo muy grande, que probablemente no se le pueda poner valor en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque le han creado un muy buen momento a él. Y él inconscientemente nos ha creado un muy buen momento a todos los que hemos visto esta noticia, que es conmovedora, que es conmovedora. Pues ya con esta noticia, buena noticia, digamos, una noticia conmovedora que llega de verdad al alma, cerramos el programa de esta semana, Gil. Cerramos el episodio 2, claro que sí. Realmente ha sido una semana un poquito complicada por la contingencia sanitaria. Probablemente se ponga un poquito más complicado conforme se pongan más estrictas las indicaciones gubernamentales. La invitación a que nos escuchen en el episodio 3 y que se cuiden en estos tiempos de contingencia. Claro que sí. Pueden escucharnos a través de... Estamos en la plataforma de iVoox, estamos en SoundCloud, en Archive.org y en otras plataformas de podcast que les estaremos señalando. También nos pueden seguir en redes sociales, Gibran. Ah, por supuesto. Tuyas primero, por favor. Sí, claro que sí. Mira, en Facebook pueden encontrarme como Gibran de A la Bestia. Así, todo separado. Gibran de A la Bestia. Ahí van a aparecer una imagen con mi rostro. En Twitter y en Instagram pueden encontrarme con @ Gibran de A la B. Exactamente. D-A-L-B. D-A-L-B. Muy bien, así te encuentra. Ahí me pueden encontrar en Twitter como Tío Canuto. En Facebook todavía no me hago fanpage, ahí más adelante. Y en Instagram igual Tío Canuto. Y las redes oficiales del programa es A la Bestia Way, así con W-E-Y en Twitter, A la Bestia Way. En Instagram somos A la Bestia Podcast. En Facebook A la Bestia Podcast y en YouTube nos encuentran como A la Bestia. Hasta la próxima. Gracias, Gibran. Nos vemos la próxima. Gracias, Jaime. Nos vemos hasta la próxima.